CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Ahí está, sin música. Estamos con un problema en lo que es la planta, pero vamos igual haciendo el informe para aquellos que nos están siguiendo por internet, a través de la página de Radio Centenario, a través de YouTube. Así que para ellos vamos a estar haciendo el informe mientras se va resolviendo la problemática que tenemos allí en la planta emisora. En este caso comenzamos con lo que fue la palabra del presidente de Banco Central, Roberto Graña. El presidente de Banco Central manifestó que en la jornada de ayer y también antes de ayer salió a comprar dólares para equilibrar un poco lo que es la situación a nivel de tipo de cambio. Hay una apreciación del peso por algunos motivos externos y también él manifestó que por el tema también de que UPM confirmara la segunda planta celulosa en nuestro país, eso hizo que subiera la moneda uruguaya. Generó en este sentido, a ver, algunos planteos de si eso no hace perder competitividad a la producción de nuestro país, y esto era lo que contestaba el presidente del Banco Central, Roberto Graña. El peso uruguayo es verdad que en esta semana, por una serie de factores diversos, se apreció más, pero nosotros no podemos evaluar una pérdida de competitividad si existe o no por lo que pasa en una semana, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que evaluar son tendencias y, como ya hemos manifestado, la evolución del tipo de cambio en el último año y en este en particular en el 2019 ha sido que ha marcado una depreciación mayor, ya que tú comparas con otras monedas del mundo, mayor a la mayoría de las monedas del mundo y de la región, solamente superada por el peso argentino, que obviamente, como ya hemos dicho, es la moneda de un país que lamentablemente está en crisis. Entonces, a nosotros las oscilaciones que pueda tener en el correr de una semana el tipo de cambio no nos generan temores en cuanto a efectos sobre la competitividad. Dicho esto, en el día de hoy nosotros hemos intervenido en el mercado de cambios. En el mercado de cambios a futuro ya intervinimos ayer comprando dólares y hoy intervinimos nuevamente comprando dólares a futuro y en el mercado del contado. Spot, sí. ¿Hubo un overshooting del peso esta semana? No hubo un overshooting, porque de vuelta, un overshooting no se puede determinar en tres días, en cuatro, es un concepto técnico de más largo plazo. Lo que sí claramente hubo fue, y se viene manifestando y le está pasando a otros países de la región, un ingreso de capitales de no residentes que buscan posicionarse en activos financieros de países emergentes. En América Latina hay varios países que están registrando ingresos de capitales como fruto de las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo de que la política monetaria se va a volver más laxa aún, ¿verdad? Entonces, en ese escenario las tasas de interés bajan en Estados Unidos, bajan en Europa, los capitales se redireccionan a mercados emergentes, incluido Uruguay. Eso por un lado, pero no a cualquier país emergente. ¿Por qué vienen, entre otros, Uruguay? Porque Uruguay tiene una solidez desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista institucional que para los inversores es una, digamos, no quiero decir apuesta, pero es una inversión bastante segura desde todo punto de vista. Uruguay es un país que cuenta con grado de inversión, Uruguay es un país con el riesgo país, uno de los más bajos de la región, de 160 puntos básicos, y comparamos con nuestros vecinos y con otros países como México, estamos bastante despegados con una prima por riesgo país menor que ellos. Entonces, claro, todo eso configura un atractivo para las inversiones que nos parece bueno desde el punto de vista, entre otras cosas, del costo del financiamiento para el gobierno, porque esos capitales están entrando, entre otras cosas, a bonos del gobierno uruguayo. Por eso el riesgo país está tan bajo y por eso los bonos emitidos domésticamente también han subido mucho de precio. La contrapartida de eso son este tipo de presiones en el mercado de cambios. Y Cuando eso se conjuga con el anuncio de UPM de ayer, entonces sí, ahí se generó en particular hoy una presión vendedora en el mercado de cambios que hizo, desde nuestro punto de vista, necesario intervenir comprando dólares. Obsérvese que en lo que va del año, hasta marzo compramos dólares, después durante mayo, ustedes recordarán, a raíz de la operativa muy fuerte de cambio de portafolio de algún fondo, de algunos fondos de pensión, vendimos dólares, hicimos una operación de recompra de letra de revolución monetaria, y ahora, fruto de estos cambios que yo señalaba de la política monetaria en Estados Unidos y Europa y de la solidez de Uruguay y del anuncio de UPM, volvemos otra vez a intervenir, esta vez comprando dólares para evitar una caída brusca del tipo de cambio. Nosotros ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, no nos gustan ni los saltos bruscos al alza ni las caídas bruscas del tipo de cambio, porque eso genera demasiada volatilidad. Y la volatilidad en la economía de un país es una variable que genera ruido en la toma de decisiones, porque vuelve incierta la fijación de precios de todo tipo. Entonces, nos pareció que en este contexto hoy ha sido oportuno intervenir comprando dólares, siempre en el esquema de mantener un tipo de cambio flotante. O sea, acá, una vez más vamos a reiterar, no hay pisos para el tipo de cambio ni hay techos para el tipo de cambio. El tipo de cambio de Uruguay, felizmente, es flotante, flexible y acompaña las tendencias globales. Dicho esto, entonces repito, lo que no nos gusta a nosotros son episodios bruscos de volatilidad, ya sea de suba brusca o de caída brusca, que es lo que ha estado pasando esta semana. ¿Una intervención importante la de hoy? No, por ahora hasta donde llegan mis datos, no. Ahí le planteábamos entonces a Graña si la intervención había sido importante. Creemos que debe haber rondado los 16, 20 millones de dólares, por lo que nos había dicho el presidente del Banco Central. A esa hora todavía el mercado no había cerrado, faltaba una hora. Y bueno, podía en este caso haberse comprado un dólar más. También tenemos que decir que estuvimos en lo que fue la conferencia de prensa de Marta Jara, la presidenta de ANCAP, donde se anunció el modelo que está utilizando el ente para tener precios fijos y de esa manera no verse afectado por la volatilidad de tanto del crudo como también del tipo de cambio. En relación al tema del crudo, sobre todo pasa con acuerdos con el Banco Mundial y también con aseguradoras que le dan un precio fijo al ente a la hora de la compra. Mientras que en el ámbito cambiario, monetario, tiene que ver con acuerdos con el Banco Central del Uruguay. Marta Jara confirmó que a partir de estos modelos han establecido que no es necesario un ajuste en los precios para este segundo semestre del año, por lo tanto no habría aumento en los combustibles. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de ANCAP, que también se refirió al tema de Montevideo Gas, al tema de las estaciones de Petrobras, entre otras situaciones que afectan al ente. Venimos haciendo revisiones semestrales. Nosotros, en este momento no vamos a plantear un ajuste. Si tenemos alguna diferencia significativa, no se descarta. Pero por ahora están poniendo todo sobre la mesa, como vienen los números. ¿Qué escenario? ¿Se va a volcar algo a rentas generales o solamente sirve para sostener una empresa? Nosotros hasta ahora los resultados, ANCAP está en un proceso de seguir. La gente que nos estaba siguiendo por internet ya estaba escuchando el informe. Hemos retomado vía la radio, vía el Enter. Por si alguien pregunta, estaba intentando entrar a YouTube para ver cómo estaba saliendo por YouTube. Y me salió Tinelli, que no tenía nada que ver, pero está. Hemos retomado la actividad también, decíamos, a través del éter, a través de la radio AM 1250. Y está lo que vamos a estar escuchando. Ya hemos escuchado al presidente del Banco Central, Grani, hablando del tema de la compra de dólares por la apreciación del peso. Lo que estamos escuchando ahora es Marta Jara, presidenta de ANCAP, en conferencia de prensa, haciendo referencia a que Uruguay no aumentará el precio del combustible en el segundo semestre del año. Acompañando su patrimonio, no al ritmo que lo tuvo que hacer en el 2016 y 2017, pero esa discusión no la hemos tenido. Que todavía no se superó el episodio financiero de la pasada administración, ¿verdad? No, creo que, como dije, estamos en otra etapa en la que los objetivos de rentabilidad son mucho más acotados, responden a cubrir nuestros costos, a no descapitalizarnos sobre todo, pero no tenemos un afán por recomponer el patrimonio porque los ratios son razonables. No tenemos problemas de crédito, estamos en una situación que podemos hacer un balance entre la rentabilidad, la competitividad, tratar de volcar muchas de las eficiencias que se van logrando a la tarifa. ¿Cuándo vence el call o hedge con el Banco Mundial? ¿Y si ANCAP ya tiene la expertise para salir a comprar otros derivados, si solo del mercado o de bancos de inversión? A ver, nosotros con el Banco Mundial tenemos una relación como de agente y lo hemos utilizado solo para el call que cubre los volúmenes de julio. Esa es una transacción acotada. Tenemos firmados ISDAs con el Banco Mundial y estamos en el proceso de firmar ISDAs, que son los contratos marcos para poder hacer estas transacciones en derivados, con más instituciones. El Banco Mundial, por ejemplo, no hace swaps. Es algo que estamos evaluando si lo puede hacer ANCAP directamente. Pero como ustedes ven, este es un trabajo muy profesional, muy serio, y tenemos que adquirir la experiencia, tenemos que establecer todos los mecanismos, y creo que lo hemos venido haciendo. Lleva un poco su tiempo ir instrumentando, ir probando diferentes instrumentos y viendo cuáles son los que nos convienen más. El mes que viene se van a publicar, pero si es de esperar una evolución similar, por ejemplo, a la que ocurrió el año pasado. Nosotros insistimos mucho en el concepto de información de calidad y por eso una de las premisas es esperar a tener los resultados consolidados, auditados. Ustedes saben que ANCAP es un grupo de varias empresas, todos esos resultados hay que consolidarlos, es una tarea que tiene cierta complejidad, así que no nos queremos adelantar a dar un número que no esté cerrado. Bien, y en línea con eso, dentro del análisis de los números que se está haciendo ahora, ¿se está evaluando la posibilidad de incorporar Montevideo Gas luego de la decisión que tomó el gobierno? No, no vemos que eso vaya a incidir, y eso es un proyecto que recién está empezando, no tenemos incorporado ningún número. ¿Que Petrobras también saliera en su negocio de estaciones de servicio? No, nosotros tenemos nuestra propia distribuidora que tiene más de la mitad del mercado. Creemos que es una red interesante para otro jugador que pueda ingresar al mercado uruguayo, ¿no? Rápidamente, en principio, Montevideo Gas dijo que todavía no tienen calculado el impacto que puede tener absorber por parte de ANCAP la operativa de Montevideo Gas. Y en relación a Petrobras, en el tema de la estación de servicio, rápidamente también Jara dice, nosotros tenemos nuestras propias distribuidoras, esperemos que aparezca un nuevo jugador, que en este caso quiere decir una multinacional vinculada a la distribución de combustible, que se haga cargo de esas estaciones de servicio, que las compre y que no tenga que ser ANCAP quien tenga que quedarse con las estaciones. En ese sentido, no quiere en este caso ni las estaciones de Petrobras, ni hablar, aunque sabe que le van a imponer, el tema de que Montevideo Gas quede bajo el ala de ANCAP, es decir, la distribución de gas por cañería. Vamos a hacer la pausa recordándoles siempre que cuando ustedes ven que la radio se corta, si tienen la posibilidad, porque no todo el mundo la tiene, pero si tienen la posibilidad de tener una conexión en internet a través de ya sea el teléfono o en su casa, nos pueden seguir escuchando ya sea a través de YouTube, a través de la página de la radio, es decir, nos van a poder seguir escuchando. Nosotros no paramos, seguimos informando. Por lo tanto, es bueno que en caso de tener esa herramienta, si se corta la radio, si el apagón, por lo general en la planta, si es acá sí nos complica más, pero si es en la planta, en la situación que hemos vivido, como hemos hecho hoy, empezamos el informe vía internet y ahora sí la continuamos por radio. Por lo tanto, para que no se pierdan nada, si lo pueden hacer, utilicen también las otras herramientas que les ofrecemos. Seguimos con la información, en este caso la presencia del ministro de Economía, Daniel Astori, que dio el puntapié inicial de una rendición de cuentas con un solo artículo, porque obviamente no se pueden, como ustedes saben, en año electoral establecer mayores gastos, ni tampoco ingreso de personal al ámbito público. La discusión obviamente se hace en el ámbito de la economía y de la realidad de nuestro país, uno defendiendo la política económica, otro atacándolas, lo que nos parecía casi hasta un juego de palabras y un poco hasta tragicómico es que a la hora del gobierno defender sus posiciones utiliza las mismas herramientas que utiliza la oposición para fustigarla. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos con Astor y le preguntábamos por el tema de haber tirado la toalla o no, él nos decía que de ninguna manera, que tiene una agenda futuro, pero en esa agenda futuro lo que aparece nuevamente es UPM2 y el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, que es lo único que dice la oposición que tienen. Por lo tanto, en ese sentido no se abundó mucho más, porque habló de sí, temas de infraestructura, pero los temas de infraestructura son el puerto de Montevideo, las obras que se hacen por UPM2 y el ferrocarril central, más conocido como el tren de UPM. Por lo tanto, estamos hablando más de lo mismo. Pero vamos a escuchar a una Astori que también defendió el tema del endeudamiento, dijo que en realidad es una deuda que se puede manejar a partir del Producto Bruto Interno. Hoy dábamos cuenta y leíamos a partir del informativo de la mañana directamente de Banco Central, cuando él habla de los encajes y de los ahorros o lo que tiene en este caso, diríamos, en la banca nuestro país para poder enfrentar esa deuda, y hablaba de una cantidad de dinero, veamos que se reducía sustancialmente a la hora de establecer cuánto era que podíamos ver y cuánto no. Creo que eran 5.000 millones de dólares nomás los que se podían mover, no 15.000 como se manejaban, justamente porque los demás están comprometidos como garantías. Vamos a escuchar lo que decía Astori. Ya está dejando resultados importantes en materia de actividad y empleo, porque nosotros ya estamos trabajando en actividades preparatorias que tienen que ver con la inversión de UPM y también tienen que ver con otras inversiones que se van a realizar en el país. El ferrocarril ya está en marcha y es una inversión formidable que está haciendo el Uruguay. La infraestructura vial está mejorando rápidamente. Cuando termine el año 2019, vamos a llegar a una inversión de 11.000 millones de dólares acumulativa, todo el periodo, ¿verdad?, en infraestructura, que significa mayor actividad y mayor empleo. Y yo espero que en las próximas mediciones de actividad, de inversión y de empleo se empiecen a reflejar estos resultados. ¿Qué dicen de la deuda? ¿Cuánto impacta en el PBI la deuda? Porque es una de las críticas desde la oposición. Bueno, el mejor indicador en materia de deuda es la deuda neta, que es la deuda bruta, esto es la totalidad de lo que se debe, menos las reservas que tiene el país. Eso es lo que importa. Y respecto al producto, en este momento está ubicada en 41, 42%, lo que es una cifra absolutamente razonable y manejable, dada la solvencia financiera que tiene Uruguay. Usted habló de que, ante los senadores, de que podría haber un ahorro de unos 1.000 millones de dólares. No recuerdo. ¿Pero 1.000 millones de dólares estamos pagando por año de intereses de deuda? No. Está alrededor de esa cifra, sí. Pero no estoy hablando de ahorro, sino de pago de intereses, ¿verdad? ¿Es excesiva esa cantidad, ministro? No, es absolutamente razonable. Hay que medirlo con referencia al producto. El producto del Uruguay está en 60.000 millones de dólares. Medir una cifra de ese tipo sin referirla a una variable fundamental como es la producción no tiene ningún sentido. Entonces, vuelvo a repetir, toda la deuda del país con relación al producto, la deuda neta, está en 41% aproximadamente. Es una cifra absolutamente manejable para un país que tiene 15.000 millones de dólares de reserva. Eso es muy importante. Para un país que prácticamente duplica con su liquidez actual todos los compromisos de amortización e intereses que tiene en un año. Para un país que tiene más de la mitad de su deuda en moneda nacional. Uruguay tiene el 53% de su deuda pública en moneda nacional. Eso ahuyenta o elimina cualquier peligro de impacto negativo por razones de devaluación. Ministro, en relación a lo que indicaba la oposición, muchos están utilizando la muletilla de que el gobierno ha tirado la toalla. ¿Molesta esa crítica que hace la oposición? No, porque no hemos tirado la toalla. Así que como sabemos que eso no es cierto, estamos absolutamente tranquilos con lo que estamos haciendo. Y por eso yo les decía que tenemos una gran agenda de crecimiento que ahora se ha enriquecido. Además de todas las medidas que hemos venido tomando internamente, de todas las inversiones en infraestructura que yo mencioné, el país tiene nada más ni nada menos que una ventana de oportunidades impresionante con el acuerdo con Europa y la instalación de UPM en el país. Ya usted mencionó UPM, ha causado preocupación, porque así nos lo hacían notar en algunos sectores, el hecho de que en el contrato que viabiliza la instalación de UPM en Uruguay, la cláusula 4222, dice que UPM por sí y ante sí puede retirarse del Uruguay cuando quiera sin pagar una multa. Lo único que se le exige es un aviso de un año antes. ¿Qué visión tiene usted sobre el particular acerca de esa cláusula, ministro? Bueno, yo no tengo presente el texto específico de la cláusula, pero se supone que cuando se hace un acuerdo de inversión de ese tipo se prevén posibilidades de terminación del acuerdo. Supongo que eso hará referencia a una posibilidad de ese tipo. Concretamente el 4222 dice finalización para UPM por conveniencia. Dice, UPM podrá emitir una notificación por escrito de finalización del contrato de inversión de contrato complementario y sus anexos y sus, en este caso, también datos por razones de conveniencia y a su entera discreción. La presente potestad no tendrá valor alguno si UPM no comunica por escrito su intención de ejercerla con un preaviso no menor a un año. Y después dice, en este caso, UPM no tendrá derecho a recuperar los costos asumidos, deberá devolver los costos ya recuperados por la contratación de los servicios externos de grupos de trabajo del proyecto ferroviario. Es lo que indica, en este caso, y en la literal B, dice el ROW, revocará todos los derechos y beneficios otorgados a UPM a ejecución del contrato, pero no habría multas muy importantes, solo se tendría que no recuperaría lo invertido, pero habría que ver también cuánto podría haber invertido en caso de que se quiera retirar con un preaviso de, reitero, de un año. Eso está en el contrato. Astori decía que no se acordaba en realidad que si se aparecía allí, y aparece 4222. El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, integrante de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, tras la reunión con el ministro Astori, consideró que el gobierno en sí y el propio equipo económico también no han realizado comentarios sobre agenda vinculada al Poder Ejecutivo en estos tiempos que les quedan, en estos meses que le quedan para hacer correcciones a las situaciones económicas que se viven. Y tampoco la agenda parlamentaria tiene en este momento leyes o proyectos importantes generados desde el gobierno. Si eso no es tirar la toalla, dice Conrado Rodríguez, ¿qué es? Por otra parte, sobre el impacto del cual hablaba en este caso Astori, tanto de UPM2 como también de el acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, para Conrado Rodríguez, los frutos recién se verían dentro de 2 o 3 años. Por lo tanto, esto todavía no aliviaría de forma inmediata los libros económicos del país. Vamos a escuchar lo que decía en este caso el legislador. Es menos de la mitad. Por lo tanto, eso tiene un impacto muy grave, digamos, en lo que han sido los ingresos al Estado para poder justamente ejecutar las políticas públicas. Esto ha provocado que el déficit fiscal se haya disparado, provocando también, obviamente, una mayor cantidad de endeudamiento público. Entonces, lo que tenemos para decir es que el equipo económico, liderado por el contador Astori, nuevamente ha demostrado que ha fracasado en lo que han sido las proyecciones económicas, en lo que ha sido el déficit fiscal. Estamos llegando a un guarismo muy cercano al 5% del déficit fiscal, un déficit fiscal muy preocupante, que le va a dejar cuentas en rojo a la próxima administración. Así que creo que esta comparecencia lo único que hizo fue ratificar de lo que ha sido la política errónea por parte de Astori y del equipo económico. No mitiga esto que usted señala, por más que sean proyectos a largo plazo, la instalación de UPM aquí en nuestro país y también el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Bueno, eso habría que verlo de cara al futuro. Obviamente, lo que tiene que ver con este quinquenio no va a tener un impacto real. Veremos qué pasa el año que viene, si se inicia todo esto de UPM en lo que tiene que ver sobre todo con el empleo. El ministro habló de la situación justamente de la caída de la inversión y habló de la caída del consumo, pero no dio ningún tipo de explicación a por qué se está dando. Parecería que el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad con la caída de la inversión y la caída del consumo, y obviamente que sí, que la tiene, porque obviamente aquellos que han querido hacer inversiones ven, no le tienen confianza a este gobierno, no le tienen confianza al manejo de la economía, y en lo que tiene que ver con el consumo, obviamente que con la caída del empleo de más de 50.000 empleos en los últimos 4 años, esto ha provocado de que el consumo haya bajado drásticamente. Parecería que el equipo económico no quiere explicar que esto se debe justamente a un mal manejo de la economía. Dicen que no tiraron la toalla y que tienen una agenda activa, cosa que no comparten con las críticas que ustedes hacen respecto a esta situación de abandono casi de la política. Bueno, pero eso no se ha visto reflejado en ningún tipo de proyecto de ley nuevo, ninguna reforma estructural de último momento para poder culminar el gobierno, por ejemplo, con una reforma de la seguridad social, reforma que el propio ministro Astori dijo que era necesaria para el Uruguay. Por eso decimos que el gobierno ha tirado la toalla, no tiene agenda, no tiene agenda parlamentaria, y lo que está esperando es que en definitiva UPM le dé ese crecimiento económico que no tuvo en estos años. También hablamos con el diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, que participó como delegado de sector de esta reunión con el equipo económico en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Rubio habló de tomadura de pelo por parte del equipo económico encabezado por Astori, habló de mentiras y esto era lo que comentaba. Bueno, con la impresión de que nos vienen a tomar el pelo en la reafirmación de una concepción totalmente neoliberal de la economía y del país. Lo que hemos recogido que después del deterioro en el trabajo, la pérdida de fuente de trabajo, el crecimiento del déficit fiscal, el crecimiento de la deuda, las dos tablas de salvación son la inversión de UPM y el TLC con la Unión Europea. En donde más se nos mintió descaradamente diciendo que el tren no era de UPM, que por el tren iba a salir la producción del norte. Se nos mintió justificando un proyecto de país que está totalmente al servicio de las multinacionales. Esto la verdad que duele, indigna, se nos toma el pelo con que el 5,4% del PBI se dedica a la educación, no lo que se asigna el presupuesto, cuando lo que va para ANEP, la UDELAR y la UTEC es el 4,2%. Ya se nos toma el pelo. Y es la reafirmación de un modelo de país absolutamente neoliberal, que es compartido obviamente por los otros partidos que reflejan el modelo de la derecha tradicional. Una de las cosas que también se consultaba era por el tema del endeudamiento. Él dice que se habló de intereses cercanos a los 1.000 millones, pero que en realidad es manejable la deuda, que no... Sí, es manejable, cada vez debemos más, y este año vamos a pagar 2.700 millones de dólares de intereses. Entonces, eso es lo manejable, la deuda, que comparada con el PBI está mejor que antes, pero en realidad comparada con la deuda del 2015, del 2005, es 3 veces más deuda. Esa es la verdad. ¿Es un modelo agotado o es un modelo convencido en que el sistema está en la parte económica de esta...? Es un modelo agotado. A ver, cuando se nos plantea que la tercera planta de celulosa va a resolver los problemas del Uruguay, es una novela. Ya tenemos 2 plantas de celulosa, y con 2 plantas de celulosa creció la desocupación, 50.000 puestos de trabajo menos, creció el déficit fiscal, creció el endeudamiento. O sea, ¿dónde es cuál es la solución? Esto va a repetir lo mismo, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, por tanto, es la confirmación de este modelo que ya fracasó. Muy bien. También hablamos con el diputado Gustavo Penades, integrante del Partido Nacional, que está allí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y que hacía una lectura negativa de lo expuesto por el ministro de Economía, Danilo Astori, donde también indicaba para él que los frutos de las posibilidades de UPM2 o de Producto Bruto Interno afectado de alguna manera positivamente a partir de la concreción de el TLC entre Mercosur y la Unión Europea, según lo que es la lectura del gobierno, si llegaría dentro de 2 o 3 años. Y también habló de un gobierno que ha tirado la toalla. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Penades. Más que satisfacer, preocupan, porque lo que la presentación hoy resume es que lamentablemente la situación económica del país es una situación económica delicada. Todos los signos de actividad económica son negativos. Hay una caída en todos los ámbitos de la actividad económica, en el trabajo, en la inversión, en las exportaciones, en las importaciones, en la recaudación, o sea, y el déficit fiscal sigue siendo muy alto. El ministro quiere paliar eso con dos noticias que se han conocido en las últimas horas. Una es el tratado del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la otra es la posibilidad de instalar la planta UPM en el centro norte del país. Pero eso no enfrenta el desafío que hoy estamos atendiendo, que es el gobierno equivocó todas las proyecciones económicas de cuando presentó el presupuesto hace 5 años atrás. Hoy la situación económica del país es peor y lamentablemente no se están adoptando medidas para revertirlo, dejándole al próximo gobierno una carga fiscal muy complicada. Y justamente, ¿cuán comprometido va a estar ese próximo gobierno, sea el partido que fuere diputado? Y bueno, evidentemente va a ser una situación muy complicada, especialmente lo vinculado al déficit fiscal y a la caída de la actividad económica. Y en ese sentido, se deberá de agudizar mucho la creatividad como para no caer en lo que muchos pretenden caer, que es en aumentar los impuestos, cosa que en el Uruguay hoy no se puede soportar más. Y en ese sentido, bueno, lo que esperábamos del gobierno era una visión y la adopción de una serie de medidas responsables vinculadas a ajustar el gasto público, especialmente tratando de revertir el ajuste fiscal. ¿Y una sola herramienta? ¿Cómo? ¿Qué datos dijo sobre la deuda? La deuda sigue siendo una deuda alta, igual es manejable, pero está ya casi en más de un 40% del Producto Bruto Interno y esa es una cifra muy alta. O sea, el país se sigue endeudando en dólares para tratar de paliar esta situación tan delicada que estamos viviendo. No es la mejor medida, por el contrario, es una medida bastante delicada porque todo eso tiene un límite y el límite en deuda, si usted no recauda, si hoy la actividad económica cae, si el desempleo aumenta y además se endeuda, es un cóctel muy complicado que puede llegar a comprometer seriamente la viabilidad del país en un futuro. ¿Qué ajuste propone, diputado, entonces? No, no es un tema de ajuste, es un tema de que las medidas que el gobierno tenía que estar adoptando hoy están vinculadas a no haber tirado la toalla, a tomar medidas tratando de recortar el gasto. El gasto en el Uruguay se puede recortar. El Banco Interamericano de Desarrollo informó el año pasado que en el Uruguay del presupuesto se malgastan 2.000 millones de dólares. Fíjese usted que esa es una cifra gigantesca de mal gasto de las finanzas públicas. Lo sorprendente está que en la propia presentación que el ministro hace, hoy anuncia que debería de reducirse en 1.5% el déficit fiscal, que son más o menos 1.000 millones de dólares, y que eso se puede hacer. Pero cuando el candidato a la presidencia del Partido Nacional propone la disminución de 900 millones de dólares, lo critican. Ahora el gobierno dice no, que no se puede disminuir 900 millones de dólares, que se pueden disminuir más de 1.000 millones de dólares. Así que en definitiva le están dando la razón a la propuesta del senador Lacalle Pou de poder llevar adelante esa medida. Diputado, no hay ninguna explicación por parte del gobierno respecto, en este caso del Ministerio de Economía, de por qué, faltando tantos meses, no hay ninguna herramienta para corregir alguna de estas cifras. Bueno, porque yo creo que las herramientas que hay, el gobierno no las quiere tomar porque tiene miedo de que puedan tener consecuencias de carácter electoral. Y en ese sentido, el gobierno está subsumiendo los intereses nacionales a una estrategia electoral de un partido político, que creo que es un gran acto de irresponsabilidad. Diputado, no opera como paliativo justamente esta inversión de UPM, que ya ha sido mencionada por Danilo Story, pero que va a generar un crecimiento, va a generar una disminución del déficit fiscal, entre otras cosas, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que eso va a empezar a hacerse una vez que la planta empiece a funcionar, y eso va a ser dentro de 3 o 4 años. Ahí tenía la palabra de Penades en relación al tema ese del ahorro de 1.000 millones que hablaba en este caso el legislador del Partido Nacional. Se lo preguntábamos a Story. Story no recuerda haberlo mencionado dentro de la reunión, cosa que Penades sí marcaba y que decía que iba en consonancia con su líder, Lacalle Pou, a la hora de los planteos y propuestas electorales. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Y sigue Mañanas de Radio.